Águila del monte será, se le oyen las voces como el pavo real, se le oyen las voces como el pavo real. Hay una literatura ausente. Águila del monte será, se le oyen las voces como el pavo real, se le oyen las voces como el pavo real. Se pusieron a cantar a las 5 de la mañana, el pafuir y el pavo real, el clarín de las montañas. Águila del monte será. Hay una literatura ausente. Algo así fue la polémica que se disparó al finalizar la dictadura de Stroessner en 1989 y que signó un poco bastante la vida cultural de Paraguay, de la que vamos a estar hablando hoy en la columna de Aucaché. La columna de Aucaché para Radionauta. Y para eso arrancamos con esta frase de quien fue quizás el más conocido escritor de Paraguay, Augusto Roa Bastos. En verdad hablaba de la literatura ausente y se entiende si recordamos que la cultura de Paraguay está marcada por la diglosia. ¿Qué es la diglosia? Es cuando coexisten dos lenguas de forma jerarquizada en una comunidad. En el caso de Paraguay, el castellano y el guaraní. Una se usa para lo alto, la literatura, la comunicación oficial, y la otra para lo cotidiano, lo íntimo y lo popular. Ya se imaginarán cómo es la distribución, ¿no? Pero bueno, empezamos esta columna ahí un poco complicada, definiendo este concepto, pero no encontrábamos otra forma de marcar uno de los rasgos de una cultura que se dirime entre el pueblo y la República de la Soja, entre la capital y el resto del país. Por eso, con esta pequeña introducción, vamos a arrancar charlando con Dora Gómez, del Observatorio Cultural del Paraguay, sobre la diglosia y la situación cultural actual. Se le oye la voz como el pavo real. Se le oye la voz como el pavo real. El castellano y el guaraní coexisten en posiciones diferentes, sí. El guaraní, que es un idioma autóctono, pero es a la vez subalterno. El castellano es el idioma oficial. Esto es un hecho histórico y en algún momento fue un elemento de diferenciación entre élites y pueblo, entre comillas. También es un elemento aglutinador en épocas de guerras, como la guerra de la Triple Alianza y la guerra del Chaco. La posición subalterna del guaraní se arrastra desde hace 150 años. Luego de la guerra de la Triple Alianza, la élite gobernante prohibió su uso. Incluso por un decreto de esa época a nuestros días, el guaraní no ha podido dignificar su estatura cultural y está lejos de lograr la igualdad requerida. En la actualidad es una materia obligatoria en las escuelas, pero no todos los que cursan la materia aprenden a hablar el idioma. En cuanto a su uso, las clases sociales medias y altas casi no la utilizan, especialmente si ellas residen en la capital y alrededores. Las clases populares sí crecen escuchando el idioma guaraní en sus casas, habitan la lengua en sus vidas. Roa Bastos hablaba de las diferencias entre las clases altas y populares, pero sobre todo entre aquellos que viven en la capital versus quienes viven en el interior del país. Él decía que ambos se daban la espalda, y eso realmente es verdad hasta hoy. Otra mirada válida es que este bilingüismo nativo amalgama dos conjuntos de códigos lingüísticos. En su devenir, en lugar de estorbarse, se han complementado al punto que su simbiosis ha creado un dialecto propio, el Yopará. El Yopará es un espacio de encuentro entre los que hablan castellano y los que hablan guaraní, en donde ambos mundos cohabitan. Convivimos constantemente en esta tercera vía, podríamos llamarle un poco más posmoderna. Y hablando de posmodernidad, el portugués también debiera incluirse como un idioma bastante utilizado, sobre todo en la zona de frontera con Brasil. Además que el inglés, que como el resto de los países, está cada vez más difundido. Entonces hoy los paraguayos y paraguayas hablamos cuatro idiomas en una misma oración. How peiman, ¿qué tal? Tudo bom. Ahí incluimos cuatro idiomas y se comprende completamente. Volverme a enamorar y en medio de los tambores. cuatro idiomas que se entrecruzan, y evidentemente esas relaciones no son nunca fáciles o simples, como cuando lo guaraní es utilizado también por los sectores conservadores. Vimos en el marco de la pandemia que los grandes medios de allá salieron con la frase "garra guaraní" como titulares en las portadas. Y para saber un poco más de estas tensiones y de qué involucra, charlamos con Julio de Torres, secretario general de la Unión de Actores de Paraguay. El significado de la frase es excluyente, porque excluye a otros pueblos indígenas de gran valor y de gran contribución con nuestra cultura. Esta frase niega al otro indígena, que no es necesariamente el guaraní. Además, es una falsa afinidad, me parece, con el indígena, porque si exaltáramos a los guaraníes en una frase, como que eso debería replicarse en políticas sociales que no los anulen ni los excluyan, cosa que no pasa. Las comunidades, los pueblos indígenas siguen pasando penurias y el despojo de tierras es el pan de cada día de nuestra gente. Además, hay que agregar otra cosita. La connotación de esa frase exalta la superioridad de una nación, cosa que ya tiene un tinte facho, ya es etnocéntrico. Y esta superioridad rompe generalmente con la hermandad que debería existir con los demás países. Ya lejos de rencores, revanchismo, etcétera, porque de eso se trata. Otra cosita, esta frase también está asociada con ese nacionalismo de la gloriosa mujer paraguaya, que es otra frase frecuente también aquí, que una frase que obviamente obvia a otras mujeres que tuvieron sus contribuciones en la época de la guerra. Todas estas frases tienen base y tienen origen prácticamente en la posguerra, ¿sí?, contra la Triple Alianza, ¿no? Y obviamente el nacionalismo que empezó a surgir en el 1900, como que empezó a despertar ese tipo de términos y propició justamente ese comportamiento tan etnocéntrico, ¿no? Te convence un colega, tanto el nacionalismo como la precarización vienen siempre de la mano, especialmente en este país. Lastimosamente, esta frase es afortunada, el trasfondo de esta frase gente no ve. Entonces es una lucha constante, porque esto también se instala en los colegios, cuando hay fútbol, por ejemplo, la cuestión de la garra guaraní salta ahí al toque, y me parece que deja desnuda esa falta de empatía, ¿no? Esta columna en el marco de la emergencia cultural de Paraguay, teniendo en cuenta que se destina solamente el 0,23% del PBI nacional y de forma desigual y concentrada en la capital. Recientemente, ante los reclamos de los artistas, el Ejecutivo propuso una ley de creación del Registro Nacional de Organizaciones, Artistas y Gestores Culturales. Esto en medio de la pandemia y sin la participación de los propios trabajadores culturales. Para esto y saber un poco más, seguimos charlando con Julio. Le preguntamos sobre la situación de la cultura en Paraguay. Primero que nada, como miembro del sector actoral, debo decir que lastimosamente son más las debilidades que las fortalezas. Y con esta pandemia, obviamente, eso se acentuó de manera notable. La fortaleza tiene que ver con el material que ya existe, con el talento de la gente, que es la materia prima tan necesaria que le da calidad justamente al trabajo, tanto en cine como en teatro, ¿no? Pero lastimosamente eso se ve desplazado completamente por las debilidades, que son mucho más amplias. Primero que nada, debo hablar de la división del sector aquí a nivel local. y la poca representación que por ello tiene en la plataforma gubernamental. En ese sentido, el Estado, a través de la Secretaría de Cultura, no puso de su parte y no pone de su parte, y de manera selectiva viene trabajando con sectores que o le son afines o que son prácticamente comparten los mismos intereses. Al punto de que llegaron a excluir, el Estado llegó a excluir de procesos de construcción a organizaciones y gremios que pueden dar mayor representación al sector actoral en este caso. Esto obviamente genera perjuicios, llegó a generar perjuicios porque esta desidia, este desinterés del Estado en dar participación y fomentar iniciativas, se traspola a la gestión cultural del Estado en términos de descentralización. Todo está concentrado en la capital hoy día, no hay nada más que pase de las fronteras a la capital, y el interior, bien gracias, o sea, el interior queda completamente excluido, ¿no? Y esto propicia justamente la falta de espacios a nivel local, incluso en el interior es peor, locales que pueden llegar a fomentar la labor de los actores, las labores creativas, la dirección escénica, la actuación, la puesta en escena, etc. Otra cosita, el marco jurídico que regula nuestra labor, la labor de los actores, incluso la artística, hasta ahora no existe. Si las organizaciones que llevan décadas trabajando no han logrado sacar una ley del artista o del actor o del teatro, mucho menos lo va a hacer el Estado. Y esto nos lo ha demostrado hoy más que nunca, la Secretaría de Cultura particularmente. Y mucho menos los demás gremios, las demás organizaciones que ya tienen varias décadas trabajando. Definitivamente creo que la falla está realmente en la poca articulación del Estado, la mediocridad de las cabezas de las instituciones y de los referentes mismos que siguen cooptando espacios. El precio lo pagamos finalmente los actores y los artistas, afines o no a ese régimen, digamos. Negrita, ve. Sumamos voces y puntos de vista y charlamos con Steffi, rapera de Las Hijas de la Alquimia. Le preguntamos cuáles son los desafíos de los trabajadores culturales de Paraguay. Negrita, ven, prende la vela. Negrita, ven, prende la vela. Y va a empezar la cumbia Marbella, cerca del mar. Creo que el principal desafío es lograr que como ciudadanos, como todo el territorio paraguayo, pueda entender al artista como un trabajador, como una persona que tiene que pagar cuentas, como una persona que tiene que vivir de esto. Entonces, cuando la gente acepte que el artista, ser artista es elegir una forma de trabajar, puedan entenderlo y que pueda crecer el hecho de las capacitaciones, que haya más espacios de creación, de aprender, y que podamos evolucionar, porque generalmente los artistas se van a capacitar a otro país y eso es lo que necesitamos acá. Evidentemente, al pensar la situación cultural de Paraguay hoy, no se puede obviar que fue uno de los países que vivió la dictadura militar más larga de Latinoamérica. Y por eso le preguntamos a Laura Marín, actriz y gestora cultural, ¿qué deudas hay para una democratización de la cultura postdictatorial en Paraguay? Vaya pregunta, y bueno, vamos a tratar de responder. Para hablar de cultura en Paraguay es importante remontarnos a nuestra historia. Nosotros tuvimos una dictadura de 35 años, la más larga de América Latina. Si bien después vino un intento de un periodo democrático, ese partido del dictador continúa hasta hoy en el gobierno con 70 años en el poder. A partir de ahí podríamos analizar nuestra cultura. porque esa cultura autoritaria, ese relacionamiento muy jerárquico, esa autocensura sigue presente en nuestro relacionamiento cotidiano. Por otro lado, en cuanto al sector artístico, el artista en Paraguay no está reconocido como trabajador. Entonces, en ese contexto, nosotros estamos tratando de gestar un movimiento a nivel nacional, a ver si podemos modificar esta realidad y bueno, después de la pandemia, no volver a esa normalidad, porque de eso hablamos en Paraguay, ¿verdad? La idea es no volver a esa normalidad tan violenta, tan, tan desigual. Sigue el mismo partido de la dictadura en el gobierno. Este no es un dato menor, una muestra de las continuidades culturales, es la polémica que desató el anterior secretario de Cultura, hoy viceministro de Culto, Fernando Griffith, quien niega el genocidio español y propone no hablar mal de Paraguay, literalmente, ¿no? Tratando de tapar toda disidencia política. Y recientemente, para sumarle, desde el estrado de funcionario, apuntó contra el uso de el todes. Le preguntamos a Renata Davenport, trans, activista de Transitar Paraguay y Radio Travesti, por la situación cultural de Paraguay y el uso del todes. La verdad, acá en Paraguay las cosas están en este ámbito por lo menos muy complicado y muy vulnerado y muy obviado, por sobre todo. Para las autoridades, no existimos, ¿verdad? Nunca piensan en nosotras en ningún plan ni de emergencia ni de nada. Con todo este tema, con la crisis del COVID y todo, nosotras, entre las chicas trans nomás, como que nos organizamos, empezamos a juntar víveres y cosas así, o sea, ayudarnos entre nosotras, porque en realidad a nadie le importa, ¿verdad? Y mucho menos las travestis. Las travestis estamos en la en el último peldaño, estamos así, donde nuestras vidas prácticamente no importan. Y referentemente a esto del uso de todo eso, si no respetan nuestras vidas ni de las minorías, imagínense usar los pronombres inclusivos, porque no, en realidad la gente acá no reconoce otra cosa más que macho y hembra, ¿verdad? Lo binario. Obviamente existen muchísimas diversidades. Vamos a hacer la lucha, digamos, pero está un poquito difícil todavía el uso del vocabulario, de no agarrarlo de una forma un poco chistosa, ¿verdad? No, así, tomarlo serio es un poco difícil todavía por acá. Brisa, te llevas brisa mi llanto. Campos de pena y dolor. Brisa que lleva el viento, agua que no se deja coger. Riega todos los campos y en mi casa no hay que comer. Brisa que lleva el viento, agua que no se deja coger. Riega todos los campos y en mi casa no hay que comer. En estas propuestas de recorrer las realidades latinoamericanas, Recordamos cómo la extensión de la sojización en Paraguay y los presos políticos o la megaminería más al sur van generando realidades con las que es muy difícil no dialogar para entender los procesos culturales de la región. Por eso volvemos a charlar con Steffi y le preguntamos por estos procesos de sojización y también por su experiencia de resistencia desde la cultura. Bueno, principalmente como todos los países de Sudamérica somos afectados por el tema de la soja, ya desde la destrucción, desde la tierra, como los pueblos originarios que están en sus tierras y han sido despojados o al mismo tiempo se han tenido que ir por el hecho de enfermarse, por el hecho de sus familias y tienen que ir justamente a las grandes ciudades. Yo vivo en una ciudad que es Ciudad del Este y acá es abismal la diferencia, acá hay un índice muy alto de niñas embarazadas. Lamentablemente Paraguay es uno de los países de Sudamérica que tiene el índice más alto. Es la desigualdad social acá es abismal, porque al mismo tiempo Paraguay es tan rico, tiene una tierra, un agua, tiene todo, pero solo para unos pocos, y ahí es donde nosotras también cantamos para hacer ver estas realidades, para que se pueda compartir, para que se pueda reflexionar y para que podamos tomar medidas necesarias, siempre con la unión, con la fuerza y con la lucha y la esperanza de que va a cambiar. Bueno, llegamos al final de la columna donde nos estuvimos acercando a la situación cultural del Paraguay y nos despedimos desde nuestra Avia y Ala. Brisa que lleva el viento, agua que no se deja coger, pega todos los campos y en mi casa no hay que comer. Te ha llevado a Ucaché para el plátano. La música de hoy es de Chanas. Chanas, canto y tambor. Si un dolor profundo pesa en tu caminar y la duda nubla las mil rutas para andar, echa pa' afuera pa' tu manada. ¡Ubay! Echa pa' afuera pa' tu manada. Echa pa' afuera pa' tu manada. Echa pa' afuera pa' tu manada. Si hoy amaneciste con más ganas de gritar y un nudo en el pecho no te deja respirar, echa pa' afuera pa' tu manada. ¡Ay, no más! Echa pa' afuera pa' tu manada. Echa pa' afuera pa' tu manada. Echa pa' afuera pa' tu manada. Si luchas los días por el aborto legal y unos dinosaurios te cuartan la libertad, echa pa' afuera pa' tu manada. Echa pa' afuera pa' tu manada. Echa pa' afuera pa' tu manada. Encuentros de amor y un abrazo amigo necesita el corazón. Echa pa' afuera pa' tu manada. Echa pa' afuera pa' tu manada. Echa pa' afuera pa' tu manada. Echa pa' afuera pa' tu manada. Si no estás pudiendo ver lo hermoso de tu ser, ni amor propio ni paciencia para comprender. Echa pa' afuera pa' tu manada. Echa pa' afuera pa' tu manada. Echa pa' afuera pa' tu manada. Echa pa' afuera pa' tu manada. Si no encontras palabras para eso que sentís y una mezcla de emociones puja por salir, echa pa' afuera pa' tu manada. Echa pa' afuera pa' tu manada. Echa pa' afuera pa' tu manada. Echa pa' afuera pa' tu manada. Busca compañía, hermanes del corazón. Construyamos puentes que se juntan.